estas, porque bueno, hay muchas novedades, pero también queremos darle un cierre, no solamente a cómo se da las actividades, sino a lo que fue pasando durante estos últimos meses. El otro día, bueno, recién lo comentaba, hubo un hecho en particular en la Casa Municipal donde se cayó una rama, y justo ahí lo encontré al presidente de la cooperativa, a don Guillermo Palma, que nos acompaña en este momento aquí en el estudio. Guille, bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, Guille. Bueno, ahí estuvimos todos, medios de comunicación, gente de la municipalidad, la cooperativa, Personal Flow, EPEC. Bueno, fue bastante bravo. Bastante bravo, ¿no? Mucho cable, mucho poste, también para tenerlo en cuenta eso hacia futuro. Bueno, en el caso de ustedes fueron un par de postes, hubo que reparar. Ayer vi que estaban trabajando, les ocasionó un gasto extra también este accidente. Sí, sí, bueno, el temporal es en esta fecha nos tiene siempre a mal traer. Es parte de, lo tenemos como incorporado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, obviamente que genera gastos, y bueno, en estos momentos siempre los gastos son, uno le trata de esquivar, pero hay veces que, como en este caso, no se puede. Igualmente también pensaba el otro día que estaba parado en la puerta de la cooperativa buscando internet, porque había un corte de luz. Ustedes tienen que prender el generador cada vez que se corta la luz para poder brindar internet, aunque no haya luz en el pueblo. Los que tienen luz, por ejemplo, nosotros acá en la radio tenemos el equipo de energía solar. Entonces yo vengo acá a la radio, me voy a la puerta de la cooperativa y tengo internet porque tenemos. Pero ustedes tienen que prender un generador que es diésel y que consume una gran cantidad de litros cada vez que se corta la energía. Sí, es automático. Sí. Lo tenemos instalado en forma automática, así que cuando se corta la luz, se prende el equipo de generador y seguimos transmitiendo internet, digamos. Así que el que tiene la posibilidad de tener electricidad por medio de backup o de baterías, tiene la posibilidad de seguir teniendo internet. ¿Y teléfono, el que tiene teléfono en línea también? No, el teléfono es distinto. Ah, es distinto. Va por otro sistema. Bueno, pero el que tiene fibra óptica a internet puede seguir teniendo. Sigue teniendo internet. Sí, sí, nosotros acá hicimos, bueno, con Giro Solar, hicimos esta posibilidad de tener la energía solar para los cortes de energía que ahora son reiterados porque, no sé, hay un problema con EPEC y su suministro, y bueno, también podemos salir al aire a través de internet. Sí. Debido a que me di cuenta de eso, porque yo no lo sabía, me enteré ese día, pudimos revertir la situación en cuanto a que antes por antena era difícil, porque si no hay luz, no hay radio. Bueno, mucho lo que te pasa a vos, le pedimos que cuando compran equipos para colaborar con la no rotura de los equipamientos de, sí, ONT y estas cuestiones, le pedimos que compren CPU, que es UPC. UPC, perdón. Y que es mucho más conveniente porque cuando se te corta la luz, además de cuidar el equipo, te permite tener una pequeña autonomía de, sí, 20, 30 minutos, dependiendo del equipo que compres. Así que eso es muy bueno. Sí, sí, inclusive ahora hay UPS con pantalla solar, sí, que uno la pone arriba del techo, chiquitita, el UPS se va cargando solo mientras está, es de día, y tiene una autonomía más grande para poder enchufar un cargador de celular, el módem de la cooperativa, si necesitan un router, también un router. Ahí no le pueden enchufar obviamente algo que consuma mucho porque se gasta la batería muy rápido, pero nosotros en toda la biblioteca tenemos eso, aunque sea que nos deja apagar el sistema. Guille, bueno, se siguió trabajando en este último tiempo, y la otra vez, de casualidad, me entero que a razón de los eventos que se hicieron en el balneario, vos me comentaste que se ha llegado con fibra óptica ya hasta el balneario El Portecelo, algo que es una novedad. Sí, sí, pero ya te comento que el vandalismo hizo que todo el tramo que había de fibra óptica hacia el balneario ya no existe. Sí, robaron la fibra óptica. Se robaron la fibra óptica, la cortaron en tramos, se ve que por equivocación creyendo que era cobre. Así que justamente en la semana estábamos hablando con los chicos de esta situación y me comentaron esta cuestión. Bueno, o sea que va a ser difícil restituirlo así a corto plazo. Mirá, esto es para restituirlo, van a tener que generar el pedido, obviamente, que lo hablamos con el concesionario en un momento, para ver cómo rearmamos ese sector, porque va a haber que encontrarle alguna vuelta mejor. Sí, el tema es que está en un lugar difícil de acceso. Sí. Y la topografía está complicada ahí, y como te digo, esta situación de los robos o de están haciendo que tengamos un inconveniente. Y ahí, justamente, no sabemos por qué, no está más el tramo de fibra óptica que llega. Los robos de cables son reiterados. A usted le ha robado muchísimo tendido de cobre de la antigua línea de teléfono. Bueno, la municipalidad el otro día le preguntaba a McCormick, que es el secretario de Obras Públicas, y recién ahora pudieron restituir el tablero del tanque del barrio La Granja, que se habían robado tablero, cables, y me decía que se siguen robando cables en distintos sectores, cables de iluminación. No se frena eso. Se ve que esta situación no tiene un corte. Uno le busca la vuelta, levanta los cables más arriba, le poda los árboles para que sean más visibles para la hora de que el que pase vea que está el cable. Bueno, pero toda esta situación ha hecho que no corte el funcionamiento de los robos, y es para todos. Sí. Nos pasa a la cooperativa, le pasa a la municipalidad, le pasa a Telecom. Está pasando a todos que cada dos por tres tenemos algún inconveniente con este tipo. Guille, ¿vos ya cumpliste un año o estás por cumplir un año como presidente? Este va a ser mi segundo año. Uh-huh. En abril se cumpliría el segundo año. Un año y medio. Bueno, ¿qué balance hay en este año y medio? También con la llegada de una empresa privada a hacer competencia, que últimamente se ha disparado con unos números. Los vecinos me cuentan a mí que hay promociones que dejaron de ser promociones y son prohibitivas, de esta empresa que vino a hacerle competencia a ustedes de una manera media extraña, porque entraron así como de un día para el otro, y a ustedes al principio les había complicado porque mucha gente se había dado de baja. ¿Cómo fue este año y medio de tu gestión con respecto a la reinscripción, al pedido de conexión? Mira, plantearía el escenario, digamos, general. El año pasado, en mi primer año, estaba complicado por una cuestión de que había inflación y los precios estaban controlados, o sea que no se podía aumentar a necesidad, sino que al armado estatal. Esto nos complicó bastante el año pasado, y eso ha hecho que la economía, el ingresar este año, haya sido complicada. ¿Qué pasó este año? Cambio de gobierno, medidas totalmente distintas, empezó a caer la inflación, pero la economía no levanta. Entonces, en las dos situaciones estábamos complicados en la macro, diríamos, ¿no? Así que hay que resolverlo por cuenta propia, básicamente. Así que bueno, fue un año y al pasado complicado, y este sigue siéndolo. Sí, esta liberación de precio colaboró por lo menos para que nosotros pudiera acomodarnos un poco a la realidad nuestra. Entendemos la situación general y por eso no hemos tocado más las tarifas que lo que la inflación marcaba. Estamos necesitados de mejorar precios, pero bueno, también entendemos la situación general. Pero bueno, eso nos permitió más o menos acomodarnos. Con respecto a lo que planteabas de la competencia, bueno, la competencia también, al liberarse los precios, empezó a acomodar sus precios. Y entendemos que ellos han acomodado los precios muy a necesidad de ellos y no del bolsillo, como lo hemos tratado de hacer nosotros, ¿no? Nosotros hemos tratado de acompañar un poco la inflación, y vemos que la competencia lo ha acomodado a su bolsillo. Sí que tienen en particular esto de que no hay dos facturas igual en todo el pueblo o en todo el país, ¿no? Esto, de acuerdo a la cara del cliente o al reclamo del cliente, están bonificando o no. Pero sí me han llegado noticias de que ya cuando vos pedís este jueguito que uno hacía de bájame el precio o me voy, directamente te dicen, bueno, te paso con la gente de bajas, así le das de baja. O sea, claro, que ya ellos también entienden que no van a poder sostener este jueguito de algunas bonificaciones sí y otras no, y van a venir precios un poco más salados, como lo estabas planteando vos. Así, bueno, la competencia sigue en esto del ida y vuelta. Como bueno del año que vemos es que en esta situación han empezado a volver, ya hace ya dos o tres meses que hay asociados o gente nueva que está en sectores donde está Telecom y ha vuelto a la cooperativa, o se ha inscripto con la cooperativa, o se ha asociado a la cooperativa. Así que bueno, eso nos da buen ánimo, quiere decir que nuestros precios y nuestros servicios siguen siendo buenos, o estamos a la altura de las circunstancias, así que bueno, luchando para mejorar la calidad y en lo posible ver hasta dónde podemos mejorar el precio. Obviamente se viene el verano, en el verano se multiplica la cantidad de gente que anda por el pueblo, y hasta te diría que hay un 50% más de movimiento que lo habitual. Eso genera que haya más consumo también de internet, no solamente de la cooperativa, sino también de datos. Uno en el teléfono ve que está colapsada la red, entonces va a buscar wifi a distintos lugares. Recordemos que la puerta de la cooperativa tiene de manera diurna, no sé en qué horario particular. Sí, hasta las 22 horas. Hasta desde las 7 de la mañana más o menos, hasta las 22 horas. Lo mismo acá en la puerta de la biblioteca. Para que la gente que no pueda acceder a poder descargar algún archivo o hacer algún trámite o pagar algún impuesto, lo pueda hacer de esa manera. En cuanto a los servicios, obviamente ustedes también trabajan con cabañas, con colonias, con hoteles, que también demanda mucho mega de ese servicio. Con estos nuevos proveedores que han tenido últimamente, ¿ha mejorado esa demanda? Mira, justamente y como evaluación o diagnóstico de esto, de la mejora que hemos ido teniendo de a poquito, pero mejor al fin, es que tuvimos que incrementar los megas pedidos a uno de nuestros proveedores. Así que eso es, por un lado, entendemos que mejoramos la cantidad de megas que ofrecemos por pedido del asociado, y por otro lado también para tener ese backup que estás planteando, de que en la época estival, para nosotros que viene mucho turismo, tenemos la reserva necesaria para que no se sature. Pero buenísimo. La última vez que viniste nos contaste que se había terminado una obra de extensión de fibra óptica por el Camino de los Artesanos. Sí. Esa era la última gran obra que había hecho sí. en la cooperativa, con un aporte de un privado, creo que era en ese momento. Bueno, la otra había sido llegar hasta el balneario, que ahora se cortó esa fibra óptica y se la robaron. Y en todo este espacio, ¿hubo algún proyecto de ampliación a otra zona? ¿Se ha ampliado, aunque sea en un poco, en pocas manzanas, el sistema? En algunos sectores hemos ampliado pequeños metros, ¿sí? Para tratar de llegar con servicio a algunas solicitudes que se han tenido. Lo que sí necesitamos cambiar ese formato por redes, trabajar sobre redes, ¿no? Uh-huh. No sobre extensiones, sí. Porque ahí después tiene un pequeño límite ese sí. formato. Entonces, hemos estado trabajando y haciendo relevamientos, sobre todo en el balcón de Punilla, que es, creo que va a ser nuestro próximo objetivo. Estamos trabajando sobre eso, ya tenemos los planos para empezar la obra. Faltaría, bueno, ahora el tema económico, que es algo que también estamos analizando, para empezarlo antes que se pueda con el balcón de Punilla. Esto ya empieza con un análisis distinto, porque ya tenemos competencia directa ahí, claro, en el lugar. Pero bueno, todavía hay asociados que tienen internet de la cooperativa con el servicio viejo, claro. O sea que estamos tratando de que esos asociados puedan mejorar su servicio. Los cocos también es parte de la cooperativa, el tendido de fibra óptica. Hubo un incendio muy grande, se vio afectado parte del tendido, hubo que repararlo, ¿cómo fue? Mira, bueno, esto, la verdad que en eso, dentro de los problemas que hemos tenido en el año, tuvimos ahí una pequeña ventaja, digamos, o un pequeño beneficio, ¿no? Porque, bueno, la instalación de la cooperativa en ese sector no tuvo ningún problema. Sí lo tuvieron la gente de Telecom. Sí. Entonces tuvimos que asistir al municipio de Los Cocos con más megas, y pasar. Ellos tienen dos proveedores, uno es la cooperativa en cuanto al internet, y el otro es Telecom, tienen, ajá, dos proveedores. El proveedor Telecom se les cayó completo, así que bueno, la cooperativa tuvo que asistir todo el servicio de internet que ellos tenían. Digo esto en el beneficio, fue porque bueno, lo tuvimos que hacer dos o tres veces, pero ¿qué pasó? Que eso hizo que Telecom restringiera un poco su servicio, entonces nosotros tuvimos que brindarle. Teníamos 200 megas para asistirlos, ahora pasamos a 500 megas. Uh-huh. para asistir a los cocos. Así que bueno, por un lado estuvimos colaborando con el municipio, porque bueno, tuvieron grandes inconvenientes con el tema de los incendios, pero bueno, en esto digo, en esto no fuimos perjudicados directamente nosotros. Guille, bueno, creo que hicimos un balance bastante bueno de estos últimos 6 meses de lo que fue haciendo la cooperativa. ¿Te queda algo más para contarnos? No, básicamente que hemos, bueno, en esto que hemos avanzado y estamos contentos porque de alguna manera el habitante de Villa Yardino, independientemente que siempre se ha quejado de la cooperativa, está entendiendo que tenemos un buen servicio. Eso quiero resaltarlo porque, bueno, esto lo muestran los números, nos muestran de que estamos lentamente creciendo, pero lo hacemos. Y esto es una alegría personal de poder participar en un lugar donde mucha gente lo hace ad honorem, con sacrificio, sí. Pone su tiempo, pone su inteligencia, pone su capacidad para el beneficio de otros que muchas veces lo entienden y otros tantos no, que son los que muchas veces se quejan en las redes. Pero bueno, la intención siempre de ese grupo de personas que está trabajando, como siempre digo, es en mi función, trabajan todos, los blancos y los negros, los de River y los de Boca. Acá no hay distinción de ideas ni de partidos, que acá muchos dividen esas aguas. Intentamos trabajar en conjunto. Tenemos cada uno sus ideas a la hora de ir a la urna, tenemos muchas diferencias, pero a la hora de trabajar por la comunidad lo estamos haciendo en conjunto, totalmente en forma objetiva, tratando de llevar el mejor servicio a todos. Buenísimo, Guille. Bueno, veremos cómo transcurre el verano. Vos sos, en tu actividad independiente, tenés un emprendimiento turístico. Nosotros estamos con el tema también de ver qué hacemos con nuestra Feria de Artesanías para poder recibir los turistas, hacer un poco de diferencia en este verano. Esperemos que el turista nos acompañe, tanto a los que vienen a visitarnos como a los que vienen a quedarse un par de días y consuman nuestros placeres, nuestras cabañas, nuestra gastronomía, y podamos tener una temporada muy linda. Sí, esperemos que sí, así sea. Desde el lado de la parte privada, te comento que estamos bastante lentos con las reservas, sí. Pero bueno, esperando que sea un buen verano. Gracias, Guille, por venir. Por favor, gracias a usted por invitarme.